Vengan, vengan, mujeres solas. Vengan, vengan, aguanten presión. Vengan, tengan, mujeres solas. Que lo que hay es reggaetón bien pesado. Esto es perreo, incluye gato y maleanteo. Mujeres independientes veo que con perreo es más fácil para el bailoteo. Los filistes trago y te veo. Esto es perreo. Quitarte la ropa sola. No hay que decirle nada, serena, tranquila, se queda en la boba. Loba que se va toda boba, que se enrolla y se desenrolla. Y ahora, pártela, sóbala, rómpela. No le des break. Ay, pa' yo hacer que mueva esa nalga. Tengo los condimentos que te hacen falta. O sea, la receta y algo pa' tu falda. Ponte de espalda, más y no te salga. Ay, dale ahí, baila woman, berre. El fronteo y al moverte lo creo, mai. Yo te voy a dar a lo animal. Vamos a hacer todo lo ilegal. Es fenomenal, aunque huela fiscal. Esto es perreo, incluye gas y maleanteo. Mujeres independientes veo que con perreo es más fácil para el bailoteo. Los filistes trago y te veo. Esto es perreo, incluye gas y maleanteo. Mujeres independientes veo que con perreo es más fácil para el bailoteo. Ay, dobla bien tu brilla negra, aguanta la mela. Póntate mamita que tú eres mi damisela. Hola perrea. Cuando tu macho y que matita azote la cadera. Que espera nena pa' comerte entera. Arrapa en la suela, taconea, vívete la ma y dale con suave. Se salgan de control, causantes de que pierdan del tiempo noción. Con alcohol y un poco de pulmón. Y ahora ella pide acción. Por ahí voy, me ponte sata que aquí estoy. Y no amargue, yo sé que tú querías. Se nota que está Lucía más. Esto es pa' hoy. Vengan, vengan, mujeres solas. Vengan, vengan, aguanten presión. Vengan, tengan, mujeres solas. Que lo que hay es reggaetón bien pesado. Esto es perreo, incluye gato y maleanteo. Mujeres independientes veo